Nos vamos con esa canción muy bonita. Vamos a cantar esa canción, pero antes queremos agradecer al Mariscos El Pirata. Muy rico la comida, viejo, la neta. Los mariscos chingón. Mariscos El Pirata aquí en Mazatlán, Sinaloa. A un ladito de la playa nada más, viejo, qué chulada. Gracias. Se llama Típico Clásico. ¡Vamos, muchachos! ¡Qué chulada, no! Típico, me dejas y luego me pasas con otro galán. Clásico, pero como das lata por el mendigo WhatsApp. Típico, se te hacía poquito tanto que te daba yo. Clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó. Te puso castillo en París con puras mentiras. Y era cuarto de cuatro por cuatro donde te tenía. Aquel carro lujoso de más que te presumía. Tanto que te daba yo. Clásico, el vato ya tenía familia y nunca te avisó. No llores. Aquel M4.